cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes. Como cada semana, estamos de vuelta para comentarles las noticias que más nos han llamado la atención. Hola, Joan. Hola, Miguel. Hola, oyentes. Bueno, pues entramos al asunto con titulares relacionados con sociedad. Miren, hay motivos para estar cabreadas de sobra, para salir a la calle y expresar nuestro odio por una sociedad, la nuestra, que es tóxica y que nos descompone. El imperativo diario del consumo choca de frente con los límites reales de nuestras vidas, alienadas, sometidas al movimiento arrítmico del capital que no duerme. Esta semana empezamos hablando del euro digital, la nueva criptomoneda que será fiscalizada por el BCE. Una noticia que no se ha comentado mucho, pero que pronto será parte de nuestro día a día y que comenzará imponiéndose, como ya han anunciado, en los comercios de mediano y gran tamaño. Esta moneda, denominada CBDC, acabará por disolver las últimas cuotas de anonimidad y privacidad existentes, aumentando con ello la infraestructura del capitalismo de vigilancia, eso sí, como siempre, dirigido hacia el control de las masas y no para quienes están en la cúspide del sistema. Comento además, para quien no lo sepa, que el blockchain, la tecnología que posibilita la creación de las denominadas criptos, nació en los foros subterráneos de Internet como parte de las utopías piratas con las que las criptoanarquistas esperaban sortear el control y fiscalización de la economía por parte de los estados. Lo que parece que se ha ignorado es que precisamente las distopías literarias donde se preconizaba este asunto nunca era el dinero digital la herramienta opaca que permitía evadir el control de los gobiernos, sino más bien el contrario. Era el papel moneda, el dinero fiat, como lo llaman ahora, la forma de transacción preferida porque quienes querían o necesitaban ocultar sus operaciones al sistema. Sea como sea, pienso que la noticia habla por sí misma. Pero para rematar la crítica a esta medida, sí que quiero insistirle en que es cuestión de tiempo que el euro digital, repito, el CBDC, que casualmente recuerda al nombre de algún tipo de droga, se imponga a nuestra sociedad. Esto ya está en marcha, lo iremos naturalizando y para cuando nos demos cuenta, nuestra información fiscal, nuestros ahorros, quien los tenga, las deudas y todas nuestras transacciones quedarán registradas, ponderadas y a la vista, no solo de los gobiernos, sino también de las finanzas, que desde luego aprovecharán esta tecnología para hacernos aún más sumisos y dependientes de un modo de producción que funciona gracias al expolio y el robo de nuestro tiempo y energía. Y sigo, y acabo con esto por mi parte en sociedad, denunciando a Yolanda Díaz, quien de nuevo promete y promete a sabiendas de que le saldrá gratis. En esta ocasión se trata de dos nuevas propuestas electoralistas, que consiste por un lado en un bono de emergencia para paliar, según ella, el alza de las hipotecas y por el otro, la reducción de la jornada laboral. Sobre lo primero, decir que este tipo de ayudas son papel mojado. Ya en el confinamiento se sacó adelante un bono de emergencia debido a la pandemia y con el telón de fondo de la consigna aquella de no dejaremos a nadie atrás. Pues sí, sí que dejaron a gente atrás y fue tan sencillo como que al otro lado del teléfono al que se debía remitir la ciudadanía, las personas, para conseguir este subsidio, no había nadie. Compruébenlo. Y es que incluso un grupo de activistas llegó a programar un bot para que llamase a dicho servicio, resultando que no fueron atendidas hasta pasadas más de 72 horas. 72 horas de llamadas continuadas. No había nadie al aparato. En el caso concreto de Canarias, y si la memoria no me falla, de esto habló Joan, en torno a 400 personas fueron las únicas que recibieron esta ayuda, que por cierto no llegaba ni a los 500 euros, en el mejor de los casos, y que era un pago único. Vuelvo a decir que son muchas, muchísimas las paisanas nuestras que no llegan a fin de mes y que incluso tienen, en muchos casos, un empleo. En definitiva, y como les decía la semana pasada, trabajamos para ser pobres. Y ya, sobre la segunda medida, decirles que sencillamente no me la creo y además ya hemos dicho en el programa cómo Comisiones Obreras y UGT han acordado a espaldas de las clases trabajadoras la congelación de los salarios con la patronal, por lo que esta hipotética reducción de la jornada que promete Yolanda Díaz va a ir sí o sí acompañada de una reducción de salario. Es decir, la jugada puede acabar de tal forma que acabemos pruriempleadas, eso sí, a media jornada, para llegar a tener un sueldo equivalente a los de ahora, que no dan para nada. Existe otra opción, y es que la idea de sumar no nos esté ocultando la letra pequeña. Dicho de otra manera, que esta reforma de llegar a implantarse beneficie tan solo a las trabajadoras de cuello blanco, como se suele llamar a las obreras cualificadas y empleadas en oficios liberales. Algo que tampoco me sorprendería, pero que desde luego deja en evidencia para quienes quieren gobernar los socialdemócratas, y es para las clases medias aspiracionales, que por cierto son también el nicho de votos de la derecha y de la extrema derecha, desde el PSOE hasta Vox, siendo que la mayoría cuantitativa no tenemos ni razones ni siglas a las que votar en las próximas elecciones. Una oleada represiva de los estados parece la única respuesta que estos son capaces de articular ante la disidencia política, la libertad de expresión e información, la lucha por los derechos sociales o el movimiento contra el calentamiento global. No importa que sea la juventud francesa protestando por los abusos policiales, la senegalesa que se levanta contra el colonialismo y el dictador, la población indígena de Jujuy en Argentina contra un gobierno autoritario al servicio de las multinacionales que asolan sus tierras, las saharauis contra la ocupación marroquí, los sublevados de la tierra en Francia o el movimiento Última Generación en Alemania que se enfrentan a los intereses del capitalismo extractivista. Estamos en una guerra abierta contra el capitalismo y los estados títeres que lo sustentan. Una guerra que en el campo ideológico se libra también contra el patriarcado, el racismo y el autoritarismo disfrazado, a veces sí y otras ni eso, de democracia. Se trata de una guerra de clases en toda regla, que puede matar civiles inocentes en guerras por intereses económicos y estratégicos, asesinar personas en tránsito en las fronteras o dejar morir de sed y hambre a millones de seres humanos que el sistema considera prescindibles. Todo vale para mantener los privilegios de la clase dominante. Cuando se roban los recursos de países enteros, se sigue destruyendo el planeta, explotando a miles de millones de personas o asesinando impunemente para mantener el sistema, es necesario acallar las voces que denuncian la hipocresía de nuestros gobernantes, ilegalizar movimientos de protesta, encerrar y matar a disidentes políticos y luchadoras por la tierra. Todo vale para salvaguardar el relato del poder. Pablo González, periodista español, sigue encarcelado en Polonia sin que se respeten sus derechos 16 meses después de su detención, y el gobierno español no ha hecho nada que se sepa para lograr su liberación. Julian Assange libra su última batalla legal para impedir su extradición a Estados Unidos, donde será juzgado por revelar secretos inconfesables sobre quienes nos gobiernan. Periodistas del Sáhara Occidental, Palestina, Senegal o Kurdistán son encerrados y perseguidas todos los días, y los civilizados gobiernos occidentales callan. El otro día leía de un periodista vasco, Xavier Lapich, amenazado por la Ertzaintza. ¿Cuántos otros golpeados, detenidos o demandados por informar? Leemos también que los gobiernos de la Unión Europea quieren permitir la vigilancia de los periodistas y sus interlocutores en nombre de la seguridad nacional, como consta en los documentos de las negociaciones en curso sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. Últimamente tiemblo cada vez que escucho la palabra libertad en los labios del poder, porque evidentemente su libertad no es la nuestra. La suya es la del libre mercado, de la impunidad para perpetuar la desigualdad, el racismo y la injusticia. Es la ley del embudo, el discurso desde el privilegio. Son las reglas de un juego apañado. Esto es como lo del Estado español, abanderado de los derechos humanos, miembro respetable de la comunidad internacional y denunciado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en un informe elaborado por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que recopilan diversas vulneraciones que ha cometido. Entre ellas acusa a las fuerzas policiales de usar material altamente lesivo y potencialmente letal en manifestaciones y en la frontera, de actuar con impunidad y sin la supervisión de organismos independientes, de efectuar redadas por perfil racial y étnico, de agresiones racistas o de devoluciones en caliente en la frontera. Lo mismo ocurre dentro de las cárceles, según el informe enviado al comité. Nadie investiga los abusos de los funcionarios de prisiones y las personas privadas de libertad no cuentan con apoyo legal o con un servicio médico independiente para defenderse contra la violencia institucional. Y por si fuera poco, los juzgados burgueses han sido condenados repetidas veces por no investigar los casos de tortura denunciados por las víctimas. Todo es legítimo para el Estado con tal de imponernos su libertad, ni que sea mediante la tortura, la cárcel y la represión, ni que sea contraviniendo las convenciones que firma para parecer respetable. Continuamos con represión comentando dos buenas noticias. La primera se nos pasó en el último programa y es que resulta que el juicio contra una de las compañeras que participó en la protesta contra la tumba del alma ha tenido que posponerse. El juzgado de Arona al parecer no tenía la infraestructura necesaria para abrir un archivo MP4, formato en el que se presentó como prueba un vídeo que documenta la situación para la que ha sido llamada al juzgado. Es la segunda vez que ocurre dentro de un escenario en el que tanto ella como uno de los obreros se han denunciado mutuamente debido a unas supuestas agresiones. En el caso de nuestra compañera, y tal y como recoge el medio Planeta Canario, la cosa está clara. Ella reconoce haber mordido al hombre y, según declaró al citado medio, dice que lo hizo en defensa propia y, si se diera el caso de una condena firme, acatará la sentencia y la posible condena, pero no va a retirar su denuncia. Personalmente creo que más honesta y clara no se puede ser, y desde luego, a pesar de que tengamos poca o ninguna confianza en su justicia, esperamos que esta alzada pueda cuanto antes dejar atrás el proceso, que no es más que otra de las formas en las que el sistema trata de castigar y disciplinar a desobedientes. Y la otra buena noticia que les traemos es que hay un nuevo contramonumento, según lo llaman sus responsables, que dignifica a los represaliados del franquismo en Santa Cruz de Tenerife. Ya hablamos de ello en parte hace varios programas, cuando comentamos cómo los artistas Eugenio Merino y Miguel G. Morales lanzaron una placa al mar en memoria de quienes vieron sus vidas arrebatadas por el franquismo. En ella se podía leer el nombre del poeta chicharrero Domingo López Torres, una de las plumas más importantes desde mi punto de vista de la historia del archipiélago y que fue cruelmente asesinado por los fascistas. De ello da cuenta la exposición, que es el nuevo contramonumento, y la noticia que se está llevando adelante en el espacio El Tanque, la capital tinerfeña, donde además de fotografías, recortes y un pequeño vídeo que muestra el momento que la placa fue arrojada al mar, se puede ver también un documental en que son entrevistadas Pino Sosa y Ricardo García Luis, siendo que la primera es la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas y el segundo uno de los más reconocidos historiadores del anarcosindicalismo canario. Les animamos a que acudan y la vean, y desde luego nos alegramos de que esta iniciativa haya salido adelante. La semana pasada se celebró el Día del Orgullo LGTBIQ+. Este año las compañeras, compañeros, compañeres se han manifestado no solo por los derechos del colectivo, contra la mercantilización de una celebración que nació para visibilizar su lucha, o las hipócritas instituciones que siguen negando derechos a las personas trans y no binarias. Este año el antifascismo ha acaparado también un buen número de lemas, consignas y pancartas en las celebraciones del orgullo. Ellos lo tienen claro, la ultraderecha está intentando apropiarse del discurso dominante en la calle. Así, en la batalla por el relato, los discursos fascistas, patriarcales y LGTBI-fóbicos marcaron la actualidad en muchos medios de comunicación la semana pasada. Tampoco han faltado los que ahora dicen abanderar los derechos del colectivo LGTBI y encabezar la cruzada contra el fascismo, los que nos piden el voto para terminar con la bestia y que nunca han hecho nada para impedir su presencia en las estructuras del Estado. Estamos viendo cómo diversas instituciones han retirado los símbolos y banderas LGTBI de sus balcones, porque esta promesa electoral, la lucha contra el feminismo y las disidencias sexuales, sí que la cumplirá la ultraderecha allí donde pueda. Y además le viene bien para su basura electoral. A rebufo de las arengas machistas del partido fascista con nombre de diccionario, otros políticos de derechas han aprovechado para salir del armario y mostrarse como lo que son, auténticos machirulos. Hablo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que este año no ha izado la bandera arcoíris haciendo una interpretación torticera y sesgada de una sentencia del Tribunal Supremo. También porque gobierna Coalición Canaria con el PP y los del diccionario les pisan los talones. Sin duda, en la guerra del poder contra la mayoría de la población también se libran batallas para mantener los privilegios y valores del patriarcado. Lejos de lo que cabría pensar en una sociedad que se supone tolerante y diversa, crecen las agresiones LGTBI-fóbicas en el Estado español y en el mundo. Los derechos de las personas trans son cuestionadas por la mayoría del arco parlamentario. Los dichosos defensores de la libertad no hacen sino cuestionar la libertad sexual y los derechos reproductivos de las otras. Y los neofascistas se aprestan a cambiar los libros de texto para ocultarnos una realidad. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo y lo que sentimos, y elegir no es un capricho, sino el compromiso que tenemos con nosotras mismas y las demás de vivir según nuestras convicciones. termino este bloque hablando de una marcha manifestación en la cárcel Tenerife 2 que han organizado la Asociación LGTBI Diversas Canarias y Libertrans con motivo del Día del Orgullo. Se trata de una actividad inusual y novedosa protagonizada por las organizadoras y las personas presas que han querido participar. Una jornada para denunciar la invisibilidad del colectivo LGTBI dentro de los muros de las prisiones y para escuchar sus reclamos. Con todos los reparos que me produce un acto que cuenta con el apoyo de la institución penitenciaria, aplaudo la iniciativa de las compañeras para visibilizar lo que se nos oculta, la realidad de las personas LGTBI presas en una institución patriarcal que refuerza los roles de género y las masculinidades tóxicas, a la vez que reprime las identidades de género no normativas. Abrimos ahora el espacio internacional, en primer lugar actualizando un pizco nada más la situación en Senegal. Allí el primer ministro está cediendo, aunque de manera discretísima, a la presión popular. Una maniobra con la que el poder trata también de asegurarse y por encima de todo el apoyo de la comunidad internacional, aclarando que el presidente y autócrata Macky Sall posiblemente no repetirá como candidato a las próximas elecciones de 2024. La lucha contra este tipejo autoritario y su gobierno, la liberación del principal líder opositor, Ousmane Sonko, y del resto de presos políticos, y el movimiento soberanista y anticolonial que busca expulsar la influencia francesa en el país, son algunas de las principales reivindicaciones, recordamos, de quienes protestan y que continúan en la brega a pesar de las intentonas de quienes malgobiernan el país, y que recordamos además son los responsables de todas esas muertes, al menos 20, que se han dado desde que comenzaron las movilizaciones. Pasamos de esto al Sáhara, haciéndonos cargo de la denuncia que hacen de la condición extrema que vive la población refugiada en el desierto. Especialmente alarmante es el dato que se ha hecho público, al menos para mí, de que la anemia que sufren las chinijas y chinijos menores de 5 años se ha incrementado en 3 puntos en los últimos 3 años, es decir, un punto por año. Y que además el número de mujeres lactantes que también padecen esta situación es del 61,3%. Una cifra que, por supuesto, es el resultado del silencio de la comunidad internacional y además del apoyo otanista al gobierno del dictador marroquí. Es gracias al medio Contramuti que hemos tenido noticia de esta situación y por eso les invitamos, si quieren, a nuestras oyentes a que lo consulten si quieren saber más sobre el tema. Terminamos hablando de migración. A raíz de lo ocurrido con el no rescate de una lancha neumática en aguas cercanas al Sáhara Occidental, en el que murieron asesinadas por las necropolíticas europeas 40 personas, nos enteramos que hay una nueva delimitación de la zona de rescate entre Canarias y el Sáhara, que ya no es responsabilidad exclusiva del Estado español y que este cambio puede responder a una de las siguientes causas, aunque más probablemente sea la suma de ambas. Por un lado, hay un nuevo mapa de las aguas que rodean a Canarias y que delimitan una zona de responsabilidad marroquí en el salvamento que coincide con la costa del Sáhara Occidental, con lo que se trataría del reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre las aguas territoriales del Sáhara ilegalmente ocupado. Por otro lado, esta división de las zonas de salvamento podría responder a las directrices establecidas por la Comisión Europea para cerrar sus fronteras a la migración y seguir delegando el papel de guardias fronterizos a los países limítrofes. Los acuerdos con Turquía, Túnez, Libia, Argelia, Senegal o Marruecos, acompañados de importantes ayudas económicas y en materia militar, así lo indican. Es por ello que ya empieza a hablarse de frontera norte en lugar de frontera sur, pues ese es el muro que se levanta para las personas que viajan desde África antes incluso de poder abandonar su continente. Y de vuelta al Estado español, hablamos antes de las violencias racistas de los cuerpos policiales denunciados al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, pero ahora nos vamos al informe recién publicado por la Federación Sor Racismo, que alerta de un incremento del 41,49% respecto al año anterior de los actos racistas denunciados en 2022. Según la nota de prensa de Sor Racismo, estos actos incluyen conflictos, agresiones racistas, racismo institucional, denegación de acceso a servicios públicos, discriminación laboral, denegación de servicios privados y otros. Elena Stasi, autora del informe, destaca que estas cifras representan más que simples números y que son una imagen de la realidad que debemos enfrentar para buscar soluciones que eviten no solo los insultos, agresiones y conflictos vecinales que sufren estas personas, sino también el deterioro de la convivencia en nuestras comunidades. En este programa, tras el próximo tema musical, tendrán ocasión de escuchar el manifiesto final de la concentración convocada en Aguere por el colectivo Dignidad Negra y Regularización Ya, Tenerife, contra las masacres racistas en las fronteras europeas. Autodenominado gobierno más progresista de la historia de España, y respaldado públicamente y una y otra vez por el presidente Pedro Sánchez, como evidencia del racismo sistémico e institucional en el Estado español. Los crímenes de derecho internacional perpetrados por agentes estatales de España y Marruecos no pueden ser calificados como una tragedia. Se trata de la actuación coordinada entre dos gobiernos que derivó en una masacre. Es una masacre que, como la de Tarajal, demuestra el carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea y dictadas por los Estados miembros, así como por terceros países contratados, con el objetivo de dificultar e impedir la movilidad internacional del sur al norte global y de ejecutarle el expolio de bienes y recursos en la dirección opuesta. Las organizaciones abajo firmantes denunciamos que el 24 de junio de 2022 las autoridades policiales realizaron en Melilla cientos de devoluciones sumarias y colectivas, calificadas como ilegales por el Defensor del Pueblo y por la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, puesto que no cumplieron con los estándares del debido proceso, eliminando para las personas refugiadas la posibilidad de solicitar asilo en las condiciones y con las garantías que determinan las normas internacionales, la Ley de Asilo Española y hasta la misma Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. La gran mayoría de las víctimas de la masacre de Melilla procedían de Sudán, un país inmenso en una profunda crisis política y en un conflicto armado que se ha ensañado durante años contra la población civil, una realidad reconocida por el Estado español, quien en los últimos 5 años, según datos del Ministerio del Interior, ha concedido el 90% de estatutos de protección internacional a las personas sudanesas que han conseguido llegar al territorio español para solicitar asilo, a pesar de la discriminación en la concesión de visados que sufren especial y desproporcionadamente las personas refugiadas negras en relación con otras poblaciones perseguidas, tal como ha evidenciado la respuesta europea prioritaria para las personas refugiadas procedentes de Ucrania. Tampoco se autoriza a la mayoría de personas refugiadas negras procedentes de países africanos en conflicto el traslado a España a través del procedimiento establecido por el artículo 38 de la Ley de Asilo, que permite iniciar el proceso de protección internacional en los consulados y embajadas de España en cualquier país. Tal es el caso del refugiado sudanés Basir, quien, tras ser torturado y expulsado ilegalmente, es el único sobreviviente de la masacre del 24 de junio de 2022 que ha solicitado protección internacional en la embajada de España en Rabat. A fecha de hoy, la petición de Basir continúa sin respuesta por parte del gobierno español y pendiente de ser trasladado a España, lo que demuestra que esta vía, defendida por el Ministerio del Interior ante los parlamentos europeo y español y alegada por España ante el Tribunal de Derechos Humanos, no es más que una falacia. Denunciamos también la impunidad ante los crímenes de derecho internacional y las vulneraciones de derechos humanos que ponen en evidencia que las personas negras africanas siguen siendo deshumanizadas y por lo tanto no tienen acceso a ellos. Un año después de la masacre de Melilla, ninguno de los responsables ha sido investigado y todos gozan de la más absoluta impunidad. Por un lado, la Comisión de Investigación Parlamentaria fue obstaculizada en sucesivas ocasiones, hasta hacerla imposible por completo gracias al pacto de los partidos de la coalición de gobierno. Por otro lado, a pesar del anuncio de la Fiscalía General del Estado de que investigaría los hechos, el 23 de diciembre de 2022, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, archivó las diligencias de investigación sin exigir una investigación judicial en una decisión que incumple el deber de debida diligencia del Estado y vulnera el derecho de acceso a la justicia para las víctimas. Ha pasado un año y el Estado español continúa sin abrir una investigación independiente e imparcial que permita a las víctimas y a sus familiares acceder a la justicia y la reparación. Esta es la única vía para garantizar la no repetición de otra masacre de personas migrantes en espacios de frontera. Un año después, las acciones y omisiones del Estado continúan sin ser investigadas ni sancionadas. Un año después, Las víctimas continúan sin acceder a su derecho a la justicia y las familias no han encontrado, identificado ni enterrado a sus muertos. Pero no venimos a protestar únicamente por la masacre de Melilla. No nos olvidamos de la violencia y las muertes de la Ruta Canaria. La Ruta Canaria es ese pacto entre el neocolonialismo y racismo del Estado marroquí que ocupa ilegalmente el territorio del pueblo saharaui. La absoluta complicidad y la colaboración de las autoridades canarias con el silencio del pueblo canario. El racismo estructural español, europeo y occidental. Esa ruta en la que solo en el año 2022 fueron contabilizados 1.800 asesinatos. Denunciamos la normalización de esos asesinatos. Condenamos la utilización de términos como tragedia, drama migratorio, drama humanitario, por parte de responsables políticos, sociedad civil y medios de comunicación de Canarias. Porque son asesinatos, son masacres, son crímenes de lesa humanidad con premeditación, alevosía y ensañamiento. Nos encontramos también hoy por la dignificación de las personas migrantes en su llegada a territorio español, específicamente para denunciar el sistema de acogida en Canarias. Las personas migrantes que llegan al territorio no han cometido ningún delito, pero se les trata como tal. Desde la violencia constante del campamento, donde sabemos que hay escasa atención médica y legal, así como nefastas condiciones de higiene y alimentación, pasando por el trato indigno de las mujeres, familias y personas en situación de extrema vulnerabilidad en la antigua prisión Tenerife 2 gestionado por Cruz Roja, o la negación constante del derecho a la infancia de los menores que migran solos. Las personas migrantes que habitan estos recursos, donde la tortura es premeditada, resisten cada día ante las violencias del Estado racista, falta de autonomía sobre sus propias vidas, recursos alojativos con normas similares a las de una prisión, abuso de todo tipo y negación de sus derechos fundamentales, entre los que destacamos la dificultad para obtener protección internacional. No consideramos que se deba reformar el sistema de acogida, sino que se debe acabar con las leyes y lógicas neocoloniales que continúan asesinando y normalizando estas prácticas. Por todo lo expuesto y ante todo un año sin justicia, así como la continuación de las violencias en Canarias, exigimos el cese inmediato del ministro del Interior, Marlaska, como máximo responsable. De cara a las próximas elecciones generales, que los partidos políticos se comprometan con la búsqueda de la justicia y la reparación de las víctimas de la masacre de Melilla y todas las demás víctimas en rutas migratorias. La apertura de mecanismos de investigación independientes y efectivos que cumplan con las obligaciones del Estado español de perseguir los crímenes. Poner a disposición inmediata de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como la identificación de los restos de las víctimas mortales. La implementación efectiva de los medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticas, así como la creación de mecanismos legales y seguros para migrar. El traslado inmediato al Estado español de refugio sudanés, Basir, y la concesión inmediata de protección internacional para él y para todas las personas sobrevivientes de la masacre del 24 de junio de 2022. La eliminación del mecanismo específico de devoluciones y expulsiones en Ceuta y Melilla, así como el fin de las expulsiones y devoluciones ilegales en todo el territorio español. La erradicación de cualquier forma de discriminación racial en el acceso real y efectivo a la protección internacional. Recursos suficientes, eficaces y descentralizados para las personas víctimas de persecución y vulneraciones de derechos humanos, así como la eliminación de cualquier barrera para solicitar asilo. La eliminación de los IES, así como la dignificación de los procesos de llegada a territorio nacional y más específicamente a territorio canario. El cierre de los campamentos para personas migrantes en Canarias y el cese de su criminalización al situarlos en antiguos espacios militares o incluso cárceles, como es el caso de las mujeres y las familias en Santa Cruz. La derogación de la ley de extranjería. La urgente puesta en marcha de políticas antirracistas efectivas. Aquí atrás contamos con los nombres de algunas de las personas asesinadas y desaparecidas el pasado 24 de junio de 2022. Pedimos que algún hermano de los aquí presentes pueda leer sus nombres y les demos ese lugar que merecen. Ibrahim Omar. Presente. Ibrahim Al-Halau. Presente. Abuakar Aussi. Presente. Adel Aus. Presente. Ahmed Al Mahdi. Presente. Bakari Saleh. Presente. Khaled Askar. Presente. Ahmed Al Hab. Presente. Mohamed Arau. Presente. Nabil Askar. Presente. Amma Anda. Presente. Ibrahim Seth. Presente. Mohamed Abdullahi. Agon Rahma. Presente. Marwa Abdi. Presente. Rai Maed Abdel Kader. Presente. Ibrahim Al-Khan. Presente. Ahmed Al-Tom. Presente. Abdel Abdul Rahma. Presente. Mohamed Salah. Presente. Ahmed Mohamed Fadal. Presente. Abdul Omar. Presente. Abassar Salah. Presente. Salah Ahmed. Presente. Ole William Adam Diop. Presente. Yasser Acha. Presente. Yo mi na kabit imreo mang milo mang lenya. Aglo ko man daam, aglo ko man si Melbourne pati Africa. Ici ou ailleurs, la paix puis du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jamu Africa, mom lenya. Mane jamu Afrika moy suñu nadange. Afrika. Ya estamos con Dada Wenchi y con Abel Cordobés. Ellos son dos compañeros músicos, artistas comprometidos. Con Abel es la primera vez que contactamos y con Dada, pues bueno, ya es casi un habitual del programa, pero es la primera vez que vamos a preguntarle por su música, por su arte. Él además también es poeta. Y bueno, pues un orgullo tenerles aquí y compartir con ellos no solamente sus canciones, sino también este ratito. Buenas, compa. Hola, Miguel, ¿qué tal? Ajul, Joan, Miguel, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, y Joan, también, que estás por ahí en los controles. Un placer para mí también, Miguel. La primera vez que hablamos, creo. Y encantado, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Les propusimos venir al programa precisamente porque ya han estrenado un nuevo LP, un nuevo CD que por título lleva, si no me equivoco... Sería el single de nuestro tercer LP. El single del tercer LP. Exactamente, que es el tercero que completaría lo que sería una trilogía. El primero fue Tileli, por allá por 2014. Luego sacamos a Santemir y ahora estamos trabajando en un tercero que aún no tiene un nombre decidido porque estamos todavía en el proceso. Pero una de las canciones que compone el álbum se llama Canarias no se vende. Queríamos sacarla pues, como primer single por muchos motivos, ¿no? El primero de todos porque el mensaje que trae este single es necesario ya. Bueno, era necesario para ayer y para muchos días atrás, desgraciadamente, pero bueno. Nos caracterizamos, sobre todo nuestra música, por la lucha, ¿no? de nuestra tierra, de nuestros derechos como canarios, y lo que es obvio es que la están esquilmando, ¿no? Por teniendo el dinero y los intereses por bandera, y nosotros pues, con nuestra música y nuestra ética, nuestra moral, nos vemos casi que obligados a tener que lanzar este mensaje con esta canción muy potente, con la producción en la parte musical de Dani Macadúa, un productor que está es puntero en este género que hemos elegido, que es el dub. Y bueno, muy, muy contentos con todo esto que se viene. Muy bien, ustedes ya llevan unos años juntos, trabajando, han sacado varios álbumes, dicen ya que este va a ser el tercero. ¿Qué ha cambiado respecto a los otros álbumes en este? Musicalmente y también conceptualmente, ¿por qué no? Bueno, en realidad, fíjate que estamos en pleno proceso ahora mismo. De hecho, estoy yo en La Palma, por eso estamos juntos, porque una cosa, claro, Abel y yo nos conocimos en 2010, las jornadas Atanausú, que organizaba aquí una asociación que su día pues reempezó a... Aprovecho, pues mira, lo menciono, la memoria del último jefe cantonal de aquí de La Palma, y bueno, hay una historia detrás, ¿no? Y a partir de ahí ya se precipitó la conquista. Esta gente me invitaron, vine, y ahí estaba Abel, que ya, como ahora todo el mundo sabe, pues yo en ese momento todavía no tenía el gusto de conocerle, pero ya tiene una carrera musical, tanto aquí como en La Palma como fuera. Y a partir de ese momento sincronizamos en ese directo, en ese concierto en directo, y nos metimos al estudio aquí y sacamos un primer tema juntos, que era Atanausú. Sí, lo empezamos a gestar aquí, luego nos fuimos a grabarlo allá a Tenerife también, al Portezuelo, estuvimos allí con el Peregrino, y le dimos... Sí, sí. Como es verdad. Es que sí. ha pasado tanto. No me acordaba de eso. Pero sí, sí, sí tenemos una historia y han cambiado pues, cosas como yo creo que la madurez a la hora de componer las canciones, de darle vueltas hasta lograr algo que te gusta, que te resulta convincente, y no quedarte con la primera idea que te surge, ¿no? Por eso yo creo que sí que hay un contraste de los primeros temas que hicimos juntos con estos últimos, por eso, incluso en el sonido también, las producciones, que contamos con producciones de casi que los mejores productores del género aquí en Canarias, ¿no? Sin embargo, pese a que es verdad que el sonido ha madurado, todo lo que está diciendo Abel, que cada vez son más trabajadas, incluso a nivel de entre nosotros, la dinámica. Por lo que decía, por las circunstancias, no tenemos que meter aquí al igual 4 o 5 días que vengo yo cada mucho tiempo dedicados a eso. Y en 4 días estamos obligados a sacar todo lo que podamos. Funcionamos muy bien juntos, pero luego nos tenemos que aguantar también, que yo soy especialito y Abel también, ¿no? Pues tiene sus tiempos aquí. Mira, eso también ha cambiado porque al principio yo creo que teníamos más cosas, nos estábamos como conociendo como artistas y viendo cuáles eran los puntos en los que podíamos coincidir y los que no, y ahora ya eso está mucho más que mascado, ya nos conocemos mucho más, fluimos mucho más, trabajamos mucho mejor, salen ideas yo creo que mejores, más maduras, sí. Y también se nota en el resultado final esa pequeña diferencia. Pero en un aspecto seguimos haciendo lo mismo, que es a donde yo quería llegar. Nos juntamos y en un día sacamos 2 temas, en una mañana podemos sacar un tema y por la tarde otro, pero es que luego además tenemos la capacidad de que vamos muy acorde en lo que queremos hablar, ¿sabes? Vamos en la misma línea y sobre todo tenemos un estilo propio. Hoy grabando me di cuenta que ya tenemos un estilo, da igual el género, este disco tiene muchísimos géneros, hay reggae, hay afrobeat, hay R&B, hay un poco algo casi jazz, ¿no? Sí, la verdad jazz, que jazz urbano, hay es un disco bastante variadito. Y bueno, ahí sí que nos mantenemos siempre con nuestro estilo propio y peculiar. Otra cosa que se mantiene también es con nuestro mensaje, ¿no? Siempre tratábamos un poco pues esos temas de los que hablábamos, de conciencia social, de la naturaleza, del amor, no sé, siempre también, eso no ha cambiado, ¿verdad? Desde las primeras canciones hasta ahora, hablamos un poco de lo mismo, pero buscando fórmulas diferentes. Ahí entra la poética, ¿no? Y la música. No, la verdad que es un gustazo escucharles hablar de la relación que tienen. Son casi 10 años, yo ahora estaba echando ahí la cuenta. Más. Y es una pasada, ¿no? Más bueno. Y es una pasada, ¿no? Y más en los tiempos que corren y una relación artística, que otra forma de relación, ¿no? Que dure tanto en el tiempo y que sea tan fructífera. Sí. Ha cambiado mucho también. Pero quería preguntarles también contra el mismo título del tema, ¿no? Canarias no se vende. Responde una consigna, ¿no? Que se ha vuelto viral en nuestro país. Y claro, hay un montón de luchas que también, afortunadamente, de bregas que son virales, ¿no? Un montón de problemáticas, un montón de cosas que nos están acosando. ¿Cuáles son de las que hablan ustedes en el CD, no? Bueno, en realidad, en este tema en concreto, efectivamente, como bien dice, es recoger un canto o un lema que se ha venido escuchando hace ya unos años en todas las protestas y todas las concentraciones y todas las acciones directas que se han producido en contra de los atropellos del modelo colonial industrial del cemento, ¿no? Que sigue barriendo con los espacios naturales, que sigue ya no es ecologismo, ¿no? Son muchas otras muchos otros fenómenos que coexisten bajo el modelo económico depredador. Y en este tema es como recogiendo ese lema: Canarias no se vende, se ama y se defiende, que es el total de el estribillo de la canción recoge todo el lema. Pues a partir de ahí hacer una especie de llamado a luchar porque, como dice la canción, quien lucha ya ganó, ¿sabes? Entonces nosotros creemos, siempre hemos creído que la música tiene que formar parte de cualquier imaginario popular, de cualquier acción, de cualquier liturgia, connotaciones místicas o religiosas al margen, ¿no? Me refiero a la hora de crear espacios, de confluir, de generar inercias, sinergias, pues tiene que haber música porque creemos que la música es el camino, uno de los caminos que el alma, si queremos verlo así, ahora sí, místicamente humana, tiene para expresarse y para manifestar sus anhelos, ¿no? Sus espacios de creación y, por tanto, de ensoñación o de construir lugares mejores. Entonces nosotros, pues, lo hemos hecho así en esta canción. Entonces es un himno para todas las luchas que se dan en Canarias y fuera de Canarias, evidentemente. Igual que aquí nos hemos inspirado con canciones que tenían un contexto muy local, en otras culturas y que nos han servido, pues la Bela Chao, ¿no? Por decirte un tema que quien no lo ha cantado. Pues ojalá esta canción sirva para inspirar y sobre todo que sea un himno de victoria, ¿no? Un himno de emancipación y de celebración, no de resistencia ante el desastre, que también. Y hablando de inspiración, ¿a ustedes qué les inspira para a la hora de componer o qué les viene inspirando últimamente? Nosotros realmente lo que mayormente nos inspira para crear, yo creo que es el mismo motor que mueve al mundo, ¿no? Que es el amor, porque aunque afrontemos canciones que hablan de algo que está mal en la sociedad o cualquier cosa que tenga connotación negativa, lo hacemos desde el prisma del amor y desde el cariño y desde la positividad. Todas las canciones, aunque sea para criticar algo, lo hacemos desde una, es como una moraleja que tiene la canción, que al final siempre se torna en positivo, ¿no? Y lanza un mensaje de positividad y de resiliencia ante esas propias situaciones que son negativas y la vida presenta. Eso en cuanto a motivaciones para escribir. Luego, las musicales que también preguntaste, pues obviamente nos interesa todo lo que es la música de raíz africana, ¿no? Desde hip hop, R&B, como obviamente pues toda la música jamaicana y todo su subgénero. El dancehall, el lovers rock, es un género que trabajamos mucho porque nos sentimos muy cómodos haciendo ese tipo de música. Sí es verdad que en este disco nos atrevemos con otras muchas influencias más novedosas, ¿no? Metemos también, yo en mi caso, incluso más que Wenge, puede que tenga influencias de la música latina muy, muy, muy cercanas y se dejan notar también en el granito de arena que yo pongo. Pero vamos, que coincidimos mucho en tanto en ideologías para desarrollar letras como en gustos musicales para elegir pues, las músicas en las que plasmar las letras. ¿Por qué sacar un CD hoy en día, que la industria lo que demanda es como algo muy competitivo, muy de lo inmediato, del consumo? Realmente nosotros porque somos muy old school, y como somos muy old school y antes los discos se sacaban de en tropecientos temas para que te los escucharas todos, sí es verdad que la música ha cambiado mucho y ahora la gente te consume un single hasta que se aburre y ya pasas a otra cosa. Pero nosotros decidimos hacerlo así porque también llevábamos un tiempo con ganas de expresarnos y empezamos a sacar temas como churros. Al final le terminábamos cogiendo el cariño a todos y todos los queríamos incluir. De hecho, ahora estamos terminando lo que es el final del disco, que eran algunas canciones que queríamos que estuvieran y aún no estaban, y las estamos haciendo ya casi que por capricho, no por necesidad de incluirlas en el disco, sino porque realmente queremos hacerlo así. Concepto, ¿no? Darle un concepto global. Exacto, ofrecer tanta variedad en las propias canciones que sea para todos los gustos. Y también me parece que hay artistas, por ejemplo, que eligen hacer un disco y que ese disco sea casi que monotemático y que una canción esté conectada a la otra y que estés contando una misma historia con todas las canciones. Nosotros tenemos como píldoras, porque son todo canciones e historias diferentes con inspiraciones diferentes, pero sí que tienen como un leitmotiv que se resumirá en el título que por último le demos al disco, que como adelantamos aún no está decidido. O sea, al igual el disco no se llama ni como uno de los temas, ¿no? Que a veces suele ser uno de los temas que le da título al disco, qué sé yo. Nosotros creemos en el concepto de disco como obra en conjunto. Aunque temáticamente sea todo un abanico y precisamente nos regodemos o nos regocijemos en tocar todos los géneros que nos gustan o algunos de los muchos géneros que nos gustan, lo hacemos con nuestro estilo, nuestra interpretación. Queremos que la obra en sí sea un solo. Entonces, al igual el título acoge a todos los demás temas, pero no es ninguno de ellos. Es un como a Santemir. A Santemir no hay ningún tema en el disco que se llamara Santemir, ¿no? Santemir es otra cosa. Ahora acaban de presentar ya este primer tema del disco. ¿Para cuándo el resto? ¿Cómo llevan el proceso? ¿Tienen calendario pensado? ¿Cómo lo van a hacer toda esta parte? Bueno, estamos esperando a tener terminadas las últimas grabaciones, que va a ser esta semana pasada. Hemos terminado de grabar y ya a lo largo de esta semana pues vamos a tener definidos qué temas van a entrar y qué temas no. Y se espera que sea para final de año, pero vamos a depender un poco de cómo evolucione, porque hay que masterizar todos los temas y contamos con muchos productores. Todos ellos han querido colaborar. Está Ricky Taff, está Bobby Bob, está Canary Producciones desde Gran Canaria, está Mac Cadúa, que es el que sale en este tema, está Red White desde Venezuela, está residiendo en Chile, quien era teclista de Zion de Promised Land. ¿Qué más se me queda? Hay un montón de gente, ¿no? Hay producciones del propio Abel. Entonces hay que coger todo eso y meterlo ahora en la batidora. Así que y homogeneizar todo ese potaje de música, y claro, eso lleva un proceso que es tan impreciso que no podemos predefinir una fecha desde ya. Lo que sí teníamos claro era que queríamos sacar el single ahora, y vamos, el disco está en proceso, pero está bastante encaminado, entonces si no nos fallan las cuentas, para final de año trataremos de sacarlo, y si no, no mucho más lejos. Si tuviéramos pasta, haríamos, toma ya, pum, lo masterizamos de una y venga, toma. Pero claro, queremos hacer las cosas bien y con los medios de los que disponemos, así que toca ir poco a poco, cocinar a fuego lento. Pues muchísimas gracias, compas. Ya por lo pronto nos vamos con ese pedazo de tema, Canarias no se vende. Y bueno, alentar a las oyentes que les escuchen, que escuchen ese primer single. Porque bueno, ya que salió la palabra Santemir, ustedes al final están peleando en otra esfera, la de poner en marcha los deseos, poner en marcha las voluntades, no solo para la lucha, sino también en lo que comentaba Abel, para positivizar todo lo negativo que tenemos en nuestro día a día. Gracias, compa. Miguel, una cosa importante, antes de que se corte, el coro del final de la canción son las niñas de la Escuela Viana, de la clase de Tacirca García, que están todas ellas ahí cantando y son las que cierran la canción con la esperanza del futuro y el amor de ver un mundo mejor. Con ese mensaje positivo nos quedamos. Ajul. Ajul, ajul, feac. Muchas gracias, chicos. Gracias también. Luchar no es una opción, es una obligación. Por el futuro, por nuestra tierra. Vamos. Canarias no se vende. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ajul. Ajul. Solo el dinero entiende. El dinero no más. Canarias no se vende. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende. El futuro depende de la lucha presente. Los barrancos, los montes y costas necesitan protección. Merece la pena. Clase política, lejos de la realidad. Verme en las islas al mejor postor. No nos van a escuchar, nos toca pelear. Este es el tiempo de la decisión. Ya despertemos, organicemos nuestra protesta y pasar a la acción. Si nos formamos y nos educamos, un pueblo oculto no conoce opresor. ¿Cómo no valorar? ¿Cómo no valorar? Es necesario. Es necesario. No se puede ignorar. La tierra nos presta su voz. Canarias no se vende. Depende de la lucha presente.